Sin duda, respecto al paro de los profesores, nosotros queremos hacer una invitación a los docentes al diálogo, a volver a dialogar con el gobierno, a volver a retomar siempre las clases, que es muy importante, porque en definitiva aquí, con este tipo de medidas, los que pierden son los estudiantes, la calidad de la educación, son ellos los que están hoy día no cumpliendo con las fechas, con los plazos, con los programas que están prediseñados, y en definitiva, nosotros como gobierno estamos muy abiertos al diálogo, a la conversación, a buscar acuerdos. Y sin duda que estas medidas, como los paros, en definitiva, perjudican el desarrollo de los estudiantes, el desarrollo de los niños, que son la prioridad para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Así que solamente hacer una invitación a los docentes a que retomemos el diálogo, que volvamos a las clases y que, en definitiva, en virtud de eso, vayamos avanzando en las propuestas y en las mejoras que puedan tener para los profesores, para los estudiantes y para la calidad de la educación, que es lo fundamental.